www.radiografica.org.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Flor en tu cara. ¿Qué me quieres meter en un trip? Estoy desarmada. Quizás esto me haga feliz. Poco rota, a él también se le rompió. Me abre la mano, me da algo rosa. No preguntas cómo te la alimento para el artista, amores y pastillas. No hay dolores, solo colores. ¿Dónde se ha metido? Lo perdí de vista. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Dónde estoy? Lo vi en tu cara. ¿Qué me quieres meter en un trip? ¿Sí? Salvaje me convierto yo. Que se borra el maquillaje. Que estamos de viaje en primera clase, boy. Acércate un poquito, pongámonos loquito. Que esto está bonito, bonito, boy. Acércate un poquito, pongámonos loquito. Que esto está bonito, bonito, boy. Lo vi en tu cara. Que me quieres meter en un trip. ¿Sí? Contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. Más temprano hablábamos con Claudio Orellano, conocedor del tema también, de este aniversario que se está cumpliendo hoy, 3 de noviembre, porque hace 25 años se daba la, ya recordada voladura de Río Tercero, esta explosión, este atentado en la fábrica militar allí de la localidad de la ciudad cordobesa, donde se provocaron explosiones para ocultar la venta ilegal de armamento de la guerra entre Croacia y Ecuador. Una circunstancia en la cual el gobierno de Carlos Saúl Menem se vio envuelto. Quien tenía que mediar, bueno, estaba traficando armamento. Hoy se va a inaugurar una muestra, una especie de recorrido transmedia, el trabajo documental Onda Expansiva a 25 años de las explosiones. Estamos en comunicación con Catrina Salguero, Salguero Myers, comunicadora, docente y autora de Onda Expansiva. Catrina, ¿cómo estás? Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Catrina, bueno, bienvenida aquí a la radiográfica en este día, imagino, tan caro. Y primero comentanos cuál es tu relación con aquellos hechos del 3 de noviembre del 95. Bueno, dale. Bueno, yo soy de acá de Río Tercero, entonces, para todo, como vos decías, ¿no? El día del 3 de noviembre siempre es un día conmovedor en todos los sentidos. Hay muchas cosas que se mueven adentro y afuera. Y bueno, nada, yo era niña, tengo 35 años, así que tenía 10 en aquel momento. Y un poco la propuesta de Onda Expansiva es eso, es como proponer un nuevo relato y enfatizar en la idea de que quienes éramos niñas y niños en aquel momento recordamos todos los detalles y tenemos una historia para contar, para tejer con las memorias que se han puesto en movimiento en todos estos años. Claro. Catrina, buen día. Acá te saluda Leila. Hola, Leila. ¿Cómo andás? Si pudieras contarnos así brevemente, ¿qué es lo primero que recordás de ese día y cómo fue también encontrarse con otros testimonios de gente que estuvo ese mismo día, en esa misma situación, padeciendo esa explosión? Bueno, por un lado, lo que yo recuerdo, lo primero que recuerdo es lo primero que pasó. Fue una experiencia tan total y tan movilizante que yo creo que todos podemos narrar minuto a minuto, por lo menos la primera media hora que vivimos aquel 3 de noviembre. Y de hecho, para quienes somos de Río Tercero, es como un chiste cotidiano que en algún momento de tu relación siempre charlas dónde estabas y qué hiciste ese día. Claro. Es como que quienes tenemos recuerdos, tenemos tejido en nuestras identidades esa jornada y sobre todo eso, sí, ¿no? Esa jornada, una experiencia tan traumática. Y un poco también desde esa inquietud, las ganas de poner en movimiento, de seguir construyendo memoria, porque claro, pasaron tantos años que ya hay muchos jóvenes y una generación entera que no vivió nada. Entonces, la responsabilidad de quienes sí lo vivimos de mantener vivo ese relato. Uh-huh. Yo estaba en la escuela, iba a cuarto grado. Recuerdo perfectamente cuando en la primera explosión, que fue cerca de las 9 de la mañana, se explotaron las ventanas de los vidrios, y como Río Tercero es una ciudad industrial, de hecho parte del relato en Onda Expansiva es esto, ¿no? De éramos niños entrenados, uh-huh, en pensar qué pasaba si había un accidente. Claro. Creo que nunca hemos planificado que todo volara por los aires, habíamos pensado más en un accidente químico. Entonces, de hecho, la reacción de las madres vecinas de la escuela fue llevar sábanas para hacer paños para taparnos la boca y cerrar todo. Uh-huh. Y eso fue letal en realidad, porque la segunda explosión, que fue mucho más fuerte que la primera, nos encontró todos encerrados en las aulas, uh-huh, que fue como un tupper caliente que explotó con la onda expansiva justamente. Claro. Claro, qué tremendo. Catrina, y bueno, ya juzgaron y fueron condenados 4 ex jefes militares por este atentado. Faltaba juzgar al expresidente. ¿Qué expectativas hay ahora que hay fecha para el juicio? Y mira, para nosotros igual faltan más que Menem. Menem es uno, estaba Martín Valls, estaba Camilión. Digo, el negocio del tráfico de armas y la necesidad de volar una ciudad para ocultar la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador fue un mecanismo mucho más complejo. Igual el reprocesamiento de Menem es una alegría y una esperanza, digamos. Uh-huh. Sabemos que, de hecho, esos cuatro ex militares que tenían cargos jerárquicos, ya fueron fabricaciones militares a nivel nacional o en la fábrica militar de Río Tercero puntualmente, llegaron a ser condenados con años de lucha y de persistencia. Si hubiera sido por el sistema político judicial, ellos estarían libres de cumplir cargo, porque hubo muchos jueces que intentaron cerrar la causa o presentarlo como un accidente. Entonces, nada, el reprocesamiento de Carlos Menem es una alegría, por un lado, porque, bueno, algo que también nosotros un poco contamos en Onda Expansiva, en el texto, en la página, es un poco la bronca, la ira que genera la banalización de la figura de Menem y de los años 90 y del horror neoliberal. Claro. Y por eso también la propuesta es tomar las explosiones como una muestra de a dónde llega la violencia del neoliberalismo, a volar un propio pueblo para ocultar el delito de una plata que sigue estando escondida en algún lado, o que usaron, digo, pero que nunca se sigue el rastro del dinero. Entonces, el reprocesamiento de Menem es como, por un lado, la esperanza de que se lo encuentre culpable, como ya se lo encontró culpable del tráfico de armas, pero también como intentar seguir construyendo la memoria desde lo que implica, desde dimensionar la impunidad, ¿no? Catrina, ¿qué podés contarnos? Recién mencionabas, es un tema muy, muy complejo, pero ¿qué se conoce de este entramado y cómo la voladura de la fábrica militar tapaba o intentaba tapar este triángulo entre la Argentina y estos dos países, entre Croacia y Ecuador? Bueno, en realidad lo que ya está comprobado con la causa armas es que durante por lo menos 6 años, Argentina vendía ilegalmente primero a Croacia por la guerra de los Balcanes y después a Ecuador cuando estaba en un conflicto limítrofe con Perú, armamento de guerra, por un lado, como una primer postal o imagen que sirve para retratar la impunidad, es que nosotros mandábamos cascos azules a Croacia para garantizar la paz. Uh-huh. Y teníamos en paralelo firmado con los países de América Latina un pacto de no intervención en conflictos bélicos regionales. Entonces, mientras jurábamos la paz en los papeles, por debajo vendíamos armas. En la causa armas se comprobó, y de hecho eso, gracias a los testimonios de operarios y de trabajadores de la fábrica militar de Río Tercero y también de Villa María, que se borraban los escudos de las bombas y de los armamentos. Entonces, la principal hipótesis a la que llega el tribunal cuando construye el atentado a Río Tercero, justamente como un atentado, es que, claro, necesitaban de algún modo ocultar el faltante de todas esas armas que fueron producidas, que tenían números de serie, pero que ya no estaban en ningún depósito, digamos. Claro. De hecho, cuando se recuenta el material recuperado de la ciudad, esparcido por casas y barrios y escuelas y calles, se da cuenta de que efectivamente no explotó la cantidad de armamento que debería haber estado en los depósitos de Río Tercero. Claro. Catrina, y bueno, contanos un poco acerca de la presentación de este trabajo que vienen llevando adelante. Leía que es el primer capítulo de una serie de producciones. Contanos un poquitito acerca de este trabajo y cómo sigue. Bueno, dale. Este trabajo arrancó siendo como medio un proyecto de 3 comunicadoras, que somos Débora Cerut, Martín Villarroel Boña y yo, los 3 riterserenses, y los 3, bueno, con ganas de hacer algo por los 25 años. Y después nos ponemos en contacto con la gente hermosa de la Fundación Rosa Luxemburgo, que son las que nos alentaron no solo a hacer la página, sino que esto tenga continuidad. La propuesta de Onda Expansiva es una página web que tiene un producto, un documental estético, digo, periodístico, literario, que anda ahí como caminando en el borde, que propone reconstruir desde distintos ingresos las explosiones del 95 y ponerles en diálogo también para que sea como entendible la complejidad para cualquier lector o lectora que no sea de Río Tercero. Y la idea es que Onda Expansiva sea, como vos decías, el primer capítulo de una serie que nosotros hemos dado a llamar Memorias en Territorio, que tenemos la idea de trabajar durante el año que viene con la gente de la Fundación de la Rosa. En realidad todavía no tenemos delineado qué hechos vamos a tomar, pero la idea sería seguir tomando hechos de acontecimientos que no están en la memoria y en el relato hegemónico, pero que permiten, como decía al principio, esto, como retratar